Estás escuchando la U Radio. Escucha lo nuevo, lo de moda y lo más sonado en Music Box. Hola, muy buenas tardes a todos mis compañeros de Uniminuto. Estamos realmente contentos de compartir con ustedes un rato agradable en la tarde de hoy y les queremos dar la bienvenida al mejor programa radial de música. Desde hoy sintonízate, escucha y siente Music Box. Mi nombre es Caterine Palomino y voy a estar acompañándolos junto con mis compañeros. Jarod Cabrera, es un placer estar con ustedes hoy. A través de Music Box les transmitiremos la mejor energía. Hey, hey, soy Julián Martínez, estamos de regresos con el programa que tanto les gusta a todos ustedes. Es un gusto compartir ese su programa. Mi nombre es Jimena Soto y al igual que mis compañeros, estaré brindándoles toda la información para que ustedes estén siempre de la mano con Music Box, porque aquí todos escuchamos Music Box. Bueno, y después de tanto protocolo, comentémosles a nuestros oyentes por qué la música es tan importante en la actualidad. Claro que sí, Juliet. Mira, consultándolo con muchos portales de internet, la música es tan importante en la actualidad. Las expresiones que tienen que el ser humano. Tienes toda la razón, Jarod. Aparte que la música te libera de sentimientos, muchas veces cuando estás triste, lo único que haces es escuchar música para liberarte y olvidarte por unos instantes de la realidad. De esa manera todos sabemos que es un hobby. Todos hemos cantado alguna vez en nuestra vida, bien sea en el salón de clase, en nuestro cuarto, hasta en el baño lo hemos hecho. Como dicen por ahí, así sea cantar mal, lo importante es hacerlo con sentimiento. ¿Y ustedes qué piensan? Desde el lugar en donde estén, piensen por qué la música es tan importante para ustedes. De esta manera vamos a dar una pequeña pausa y en instante regresaremos con ustedes. No importa dónde estés ni en el lugar donde te encuentres, siempre escucha Music Box. ¿Quién escucha Music Box? Yo escucho Music Box. Yo escucho Music Box. Yo escucho Music Box. Todos escuchamos Music Box. Continuando con nuestro tema, yo considero que la música te brinda diferentes alternativas. Hay infinidad de géneros musicales, entre ellos está el pop, el rock, el metal, el reggae, la salsa, el merengue, el reggaetón, electrónica, entre otros. Cada uno nos identificamos con alguno de ellos, y es más, muchas veces hasta la música define nuestra personalidad. Por esa razón, les hemos traído las opiniones de dos personas que viven y sienten la música. Vamos a escuchar a Esteban Abril, docente de nuestra Universidad Minuto de Dios. Escuchemos. Bienvenido, profe, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Cuéntenos, ¿cómo fue que empezó en la música? Bueno, mi trayectoria musical inició desde los 9 años. Empecé a recibir clases personalizadas de teclado. Mi docente se llamaba Luz Mirelis. Después, a los 11 años, ingresé a la Casa de la Cultura acá en la ciudad de Girardot y empecé a realizar estudios ya en instrumentos de viento. En este caso fue en saxofón. ¿Ha tenido que sacrificar algo por la música? La parte artística siempre debe ser algo de disciplina y de mucha entrega del que lo practique. Me ha tocado sacrificar tiempo, salidas con amigos, pero pues ha sido muy satisfactorio porque actualmente Toco piano, toco guitarra y es algo que me gusta y me llama mucho la atención. Bueno, para finalizar, ¿piensa que la música atribuye en la sociedad? Bueno, la música a través de las melodías, de la armonía y de las letras logra tocar las fibras de los sentimientos de cada una de las personas y tratar de solventar momentos de guerra, momentos de amor, de momentos tristes por los que pasamos todos. Entonces, a través de la música podremos lograr eso e impactar muchas cosas, tanto personales como globales. Muchísimas gracias, profe, por habernos acompañado en la tarde de hoy. Gracias a ustedes, jóvenes, por abrirme el espacio y poder comentar un poco de mi vida. En las tardes se escucha Music Box. Bueno, y después de haber escuchado a nuestro profe, ¿ha cambiado nuestro concepto del por qué la música? De esta manera, damos paso a Sebastián Pérez, un cantante de la ciudad de Melgar. Que hoy va a compartir sus opiniones con nosotros. Nos encontramos aquí con Sebastián Pérez, un cantante de la ciudad de Melgar. Hola Sebastián, ¿cómo se encuentra? Muy bien, contento de estar con ustedes. Sebastián, quiero que le cuentes a todos los oyentes quién es Sebastián Pérez. Bueno, Sebastián Pérez es un enamorado del romanticismo, un cantautor que se inspira mucho en Dios, en la familia. Bueno, ese fue Sebastián Pérez, quien nos dice que es un cantante enamorado de la música. Él le canta a Dios y todas sus letras están inspiradas en el amor. Para él lo más importante siempre es el noviazgo y él cree en un juntos por siempre. En las tardes se escucha Music Box. Pasito a pasito, suave suavecito, yo me voy pegando poquito a poquito. ¡Huepaje! Se prendió esto, Juliet. No te conocíamos esos dotes. Ay, algo de inspiración. Bueno, después de haberlos deleitado con la interpretación de la cantante del año, nos despedimos de ustedes por este día de hoy. Y recuerden, quienes estuvieron acompañándolos, Caterine Palomino, Juliet Martínez, Yarod Cabrera y Jimena Soto. Esperamos que hayan tenido un momento agradable. Estaremos aquí todos los viernes en la tarde y no olviden conectarse y sintonizar Music Box, porque aquí todos escuchamos Music Box. Chao, chao. Chao. Si quieres conocer cuál es el top nacional e internacional de las canciones más importantes, no te despegues de la U Radio y todos los viernes escucha Music Box. La U Radio, siempre contigo.